Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Algunos de los cuerpos hallados en una fosa común del Hospital Nacer muestran signos de tortura, mutilación y ejecución. Esta nota de Democracy Now. Al menos 320 cuerpos han sido recuperados de una fosa común en el destruido complejo médico Nacer de la ciudad Gazati de Jan Yunis. Hace pocas semanas se había descubierto otra fosa común de las mismas características en medio de las ruinas del hospital Al-Shifa en la ciudad de Gaza, que contenía alrededor de 400 cadáveres. Algunos de los cuerpos desenterrados de la fosa común de Nacer corresponden a personal médico, pacientes adultos y menores de edad. En algunos casos muestran signos de ejecución y en otros de haber sido enterrados vivos. Mientras tanto, Israel continúa bombardeando Gaza en un ataque sobre el territorio ocupado que ya lleva más de 200 días. Aquí hay una cita del periodista de Gaza, Akram al-Sattari, y dice: ante cada cuerpo que se desentierra, llegan corriendo decenas de personas para identificar si se trata de alguien de su familia, dice el periodista Akram. Algunas de las personas desenterradas estaban atadas. Algunas tenían implementos médicos como cánulas en sus manos. Y cuando los desenterraron, fue evidente que habían sido enterrados vivos. Algunas personas fueron torturadas. Algunos de los cuerpos estaban extremadamente mutilados, lo que significa que sus cuerpos, algunos de sus órganos, fueron tomados por la fuerza de ocupación israelíes. Nota de Democracy Now! Amnistía Internacional advierte sobre el colapso del derecho internacional en el marco de los flagrantes crímenes de guerra cometidos en Gaza y otros lugares. Nota de Democracy Now! Amnistía Internacional ha publicado su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, el cual se basa en el seguimiento de 155 países. El informe destaca la gravedad del ataque de Israel contra Gaza, donde hay evidencia de que los crímenes de guerra continúan aumentando, así como la incapacidad de Estados Unidos para condenar las violaciones de derechos humanos perpetrados por Israel. También pone de relieve la persistente agresión de Rusia contra Ucrania, la intensificación del autoritarismo y las violaciones de derechos humanos en Sudán, Etiopía y Birmania. Hablamos con Agnes Calamard, secretaria general de la organización, quien advierte que el sistema internacional está al borde del colapso y denuncia el fracaso de los mecanismos internacionales de defensa de los derechos humanos, en particular de Estados Unidos, principal aliado de Israel, para frenar el ataque sin precedentes de este país contra Gaza. Nota de Democracy Now! Y Biden firma medida de ayuda de guerra para Ucrania e Israel. Un paquete de 95 mil millones de dólares ayuda a Taiwán e incluye ayuda para Gaza y una vía para prohibir TikTok. Nota de Los Angeles Times. El presidente Biden promulgó el miércoles una medida de ayuda militar de 95 mil millones de dólares que incluye asistencia para Ucrania, Israel y Taiwán y tiene una disposición que obligaría a la venta o la prohibición del sitio de redes sociales TikTok en Estados Unidos. El anuncio marca el fin de una larga y dolorosa batalla con los republicanos en el Congreso sobre la ayuda que Ucrania necesita. Y aquí hay una cita, dice, estamos a la altura del momento, nos reunimos y lo logramos, dijo Biden en un evento en la Casa Blanca para anunciar la firma. Y dijo, ahora necesitamos actuar rápido y lo estamos haciendo. Biden también firmó un paquete inicial de ayuda militar y dijo que los envíos comenzarían en las próximas horas. El primer tramo de unos 61,000 millones de dólares asignados a Ucrania, según funcionarios estadounidenses, y se espera que incluya capacidades de defensa aérea, proyectiles de artillería, vehículos blindados y otras armas para apuntalar a las fuerzas ucranianas. Dentro de la medida también hay una disposición que le da a la empresa matriz de TikTok, de ByteDance, con sede en Beijing, 9 meses para venderla o enfrentar una prohibición nacional en Estados Unidos. La administración y un grupo bipartidista de legisladores han calificado el sitio de redes sociales como una creciente preocupación de seguridad nacional. TikTok dijo que emprenderá un desafío legal contra lo que llamó un esfuerzo inconstitucional del Congreso. Biden subrayó que el proyecto de ley también incluye un aumento en ayuda humanitaria para palestinos en la Franja de Gaza que sufren mientras continúa la guerra en Israel. Y el Programa Mundial de Alimentos vuelve a alertar sobre la hambruna en Gaza, donde el 70% de la población del norte enfrenta condiciones catastróficas de hambre. Nota de Democracy Now. El Programa Mundial de Alimentos alertó esta semana sobre la inminencia de una hambruna generalizada en Gaza debido a los continuos ataques israelíes y la obstrucción de la entrega de alimentos de ayuda humanitaria. Aquí hay una cita de Giancarlo Girri y dice, y cito, estimamos que el 30% de los niños y niñas menores de 2 años sufren actualmente desnutrición aguda o emaciación, mientras que el 70% de la población del norte de la franja enfrenta condiciones catastróficas de hambre. Hay indicios razonables de que los tres umbrales de la hambruna, que son la inseguridad alimentaria, la desnutrición y la mortalidad, serán superados en las próximas 6 semanas, dijo Giancarlo Girri. Mientras tanto, han surgido más detalles escalofriantes sobre las 3 fosas comunes que fueron halladas en el devastado hospital Nasser de Jan Yunis. Los equipos de rescate han desenterrado casi 400 cuerpos, incluidos de menores de edad, y algunas de las víctimas parecen haber sido ejecutadas o enterradas vivas. Visite democracynow.org para ver más información sobre este tema. Más allá del ancho mar. de vivir en paz. Crecen las revueltas y la represión en Estados Unidos por el genocidio en Gaza. Esta nota de La Jornada. Al multiplicarse ayer las protestas universitarias y la instalación de campamentos a lo largo y ancho de Estados Unidos en solidaridad con Palestina y en rechazo a la complicidad del gobierno de Joe Biden con Israel en su guerra contra la Franja de Gaza, defensores de los derechos civiles manifestaron su alarma por la represión a las manifestaciones en una jornada en la que estudiantes de la Universidad de Texas en Austin y la del sur de California fueron agredidos por la policía. Los universitarios exigen que sus centros educativos corten lazos financieros con Israel y retiren sus inversiones de compañías implicadas en el conflicto bélico que comenzó el pasado 7 de octubre. En las protestas, cientos de jóvenes han sido detenidos por allanamientos o alteración del orden, dicen. El presidente Biden afirmó que apoya la libertad de expresión, el debate y la no discriminación en los campus, pero aclaró que rechaza esas manifestaciones cuando hay discursos de odio o violencia, declaró la Casa Blanca. En Austin, la movilización de unos 200 estudiantes de la Universidad de Texas fue emboscada por unos 500 elementos de la policía local y estatal, quienes a caballo y a pie, con equipo especial, golpearon, tiraron al piso y arrestaron a estudiantes. Tras violentarlos, las fuerzas del orden advirtieron por altavoces a quienes insistieran en seguir protestando en áreas de la institución, que serían arrestados bajo el cargo de invasión a propiedad privada. Unos 20 estudiantes fueron arrestados, informó Ryan Chandler, un reportero de la NBC y la KXAN-TV y alumno de la Universidad de Texas. Antes de retirarse, los jóvenes respondieron con cantos a favor de Palestina. Y abogados de derechos civiles expresaron su alarma por la rápida escalada y la represión en la protesta de la Universidad de Texas, informó Common Dreams. ¿Por qué tenemos estas instituciones de educación superior si no permitimos que los jóvenes expresen su conciencia y protesten?, cuestionó un profesor de la Universidad de Texas citado por Common Dreams. Esta violencia contra manifestantes pacíficos en la Universidad de Texas es horrorosa y debe ser condenada en los términos más fuertes por cualquier político y periodista, sostuvo Erin Overbay, exdirectora editora de la New Yorker. La universidad informó a los organizadores de la protesta que el ejercicio del derecho a la primera enmienda en apoyo a los palestinos de Gaza violaría sus políticas y reglas. Las protestas pro-palestinas también se han unido MIT, la Universidad de California, Berkeley, Barnard, Yale, Harvard y las universidades de Nuevo México, entre otras. También en París, El Instituto de Estudios Políticos se unió a las protestas contra el genocidio en Gaza y a favor de Palestina libre. En ese contexto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, denunció, y cito, que las turbas antisemitas se han apoderado de las principales universidades y piden, dijo, la aniquilación de Israel, atacan estudiantes judíos, atacan a profesores judíos. Esto recuerda, dijo, lo que ocurrió en las universidades alemanas en los años 30. Es inconcebible, dijo Netanyahu al diario The Times of Israel. Al cierre de esta edición de la jornada, en la Universidad de Emerson, en Boston, policías tenían rodeados a cientos de estudiantes que instalaron un campamento en esta institución privada, se denunció en redes sociales. Esta nota de la jornada. Y crecen las protestas estudiantiles en todo el estado. Nota de Los Angeles Times. Las protestas pro-palestinas se extendieron por los colegios y universidades de California, mientras crecían las tensiones en todo el país en medio de un creciente movimiento liderado por estudiantes que ha enfrentado a administradores y policías contra jóvenes activistas e intensificando el debate sobre la línea entre la libertad de expresión en los campus y el antisemitismo. En la Universidad de California, Berkeley, los estudiantes han instalado docenas de tiendas de campaña frente a Sproul Plaza, el centro histórico del movimiento por la libertad de expresión en el campus. Prometieron enfrentar arresto mientras exigían que la universidad se deshiciera de inversiones en fabricantes de armas vinculadas a la guerra de Israel en Gaza. En Cal Poly Humboldt, los administradores cerraron el campus de Arcata hasta el miércoles y trasladaron las clases en línea después de que docenas de estudiantes se atrincheraron con sillas en un edificio administrativo y la policía realizó arrestos durante la noche. Y en la USC, la Universidad del Sur de California, los estudiantes dijeron que planeaban levantar tiendas de campaña el miércoles en el centro del campus. La escuela se ha visto envuelta en una controversia después de cancelar el discurso de graduación de un estudiante pro-palestina en medio de acusaciones que promovía el antisemitismo en las redes sociales. Nos solidarizamos con los estudiantes que hablan en todas partes, dijo Malak Afaneh, un estudiante de Derecho de Berkeley que forma parte del campamento Palestina Libre. Levantamos tiendas de campaña porque así es como viven los palestinos ahora. No nos moveremos hasta que Berkeley se deshaga de sus inversiones, dijo Afaneh, que es palestino-estadounidense. Y los disturbios que se han extendido a más de una docena de campus estadounidenses, desde Massachusetts hasta California, se desencadenaron la semana pasada después de que el presidente de la Universidad de Columbia, Nemak Shafik, llamara a la policía para arrestar al menos a 100 estudiantes que se negaron a abandonar un campamento en expansión ahí. Shafik tomó la medida después de recibir acusaciones de antisemitismo universitario en una audiencia del Comité del Congreso, liderada por los republicanos, el 17 de abril en Washington. En lugar de enfriar las tensiones, la decisión enardeció aún más al campus. Y ahora en las universidades de Nueva York, Vanderbilt y Yale han surgido campamentos que piden un alto al fuego permanente y en apoyo al movimiento de boicot, desinversión y sanciones contra Israel. La policía realizó arrestos en la Universidad de Nueva York y despejó un campamento en Yale, arrestando a 60 manifestantes. Y Columbia canceló las clases presenciales y en la Universidad de Harvard las puertas normalmente abiertas estaban programadas para estar cerradas al público, al menos hasta el viernes. y también las escuelas secundarias, incluidas varias en la región de Seattle, también participaron organizando huelgas. La Universidad de Stanford se unió el martes también cuando los medios locales informaron que cientos de estudiantes se reunieron en Iglesia Memorial en el centro del campus para una marcha de solidaridad. El evento fue organizado por Stanford contra el apartheid en Palestina, un grupo que previamente organizó una sentada de 120 días en una tienda de campaña pro-Palestina en la universidad. Y la Organización Nacional Estudiantes por la Justicia en Palestina ha convocado a más campamentos y manifestaciones y ha publicado en su cuenta de Instagram, cito, divulgar, despojar, no pararemos, no descansaremos. Los estudiantes piden un alto al fuego permanente en Gaza, el fin de la ayuda militar de Estados Unidos a Israel y que las universidades se sumen al movimiento de boicot, desinversión y sanciones. Parte del activismo más estridente se ha producido en Berkeley, donde las tiendas de campaña se multiplicaron durante la noche de lunes desde una docena inicial. El esfuerzo incluye a más de 70 grupos, la mayoría de ellos organizaciones estudiantiles de Berkeley, que tienen aproximadamente 7,000 miembros entre estudiantes, profesores y personal. Hay alrededor de 45,000 estudiantes universitarios y de posgrado en Berkeley. Y también se esperan protestas en el sur de California, en Claremont College, donde una reciente sentada pro-Palestina provocó 19 arrestos en Pomona College y Occidental College. Matthew Vickers, estudiante de tercer grado de Asuntos Mundiales en Occidental, dijo que la reciente ola de arrestos, suspensiones y otras acciones contra estudiantes manifestantes han revitalizado el movimiento estudiantil pro-palestino. Y dijo, ha sido un momento realmente estimulante, dijo Vickers, portavoz del capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina de Occidental. Vickers calificó los acontecimientos recientes como un punto de inflexión en el movimiento estudiantil. Otros grupos de estudiantes universitarios de California dijeron que todavía están discutiendo más protestas. Algunos, como el capítulo de Estudiantes por la Justicia en Palestina de la Universidad de California, San Diego, están generando solidaridad de otras maneras. El lunes celebró un evento titulado Hilos de Resistencia para enseñar el arte del punto de cruz palestino. Nota de Willey, que informó desde Berkeley, y Watanabe y Kalem desde Los Ángeles, las redactoras del Times, Angie Orellana Hernández y Melissa Gómez, así como Jenny Jarvi, contribuyeron para este informe de Los Ángeles Times. Y el presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos recibe abucheos en la Universidad de Columbia después de instar a Biden a enviar a la Guardia Nacional al campus. Nota de Democracy Now. El presidente de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, el republicano Mike Johnson, recibió abucheos durante su visita a la Universidad de Columbia. Johnson ha instado al presidente Biden a enviar a la Guardia Nacional para poner orden en el campus de este centro universitario, donde los estudiantes establecieron la semana pasada un campamento de solidaridad con Gaza. Johnson también ha pedido la dimisión de la rectora de la Universidad de Columbia, Minouche Chafik. Los estudiantes de la universidad criticaron la visita de Johnson, y aquí Grace Dahi dice, y cito, lo que nos asusta o amenaza es que la rectora de la universidad traiga a la policía de Nueva York a nuestro campus, que personas como Johnson insten a que la Guardia Nacional venga a nuestro campus. No necesitamos eso. Eso es lo que nos hace sentir asustados y amenazados. Nota de Democracy Now. Y alumnos de la famosa escuela Morehouse College generan críticas por el discurso planeado por Biden. Esta nota de Los Angeles Times. El presidente Biden será el orador de graduación en Morehouse College en Atlanta, lo que le dará al demócrata un poco de atención clave en uno de los campus históricamente afroamericanos más destacados del país, pero lo expondrá potencialmente a protestas incómodas mientras busca la reelección contra el expresidente Trump. La Casa Blanca confirmó el martes que Biden hablará el 19 de mayo en la alma mater del reverendo Martin Luther King Jr. y luego se dirigirá a la clase de graduados en la Academia Militar de Estados Unidos en West Point el 25 de mayo. El anuncio de Morehouse ha provocado algunas reacciones negativas entre los profesores de la escuela y otros que critican el manejo de Biden de la guerra entre Israel y Hamas. Eso podría poner a la Casa Blanca y a la campaña de reelección de Biden en una posición difícil mientras el presidente trabaja para apuntalar la coalición racialmente diversa que lo impulsó a la oficina oval. Las horas después de que la invitación se hiciera pública, los exalumnos de Morehouse comenzaron a hacer circular una carta en línea criticando la invitación de la administración a Biden y buscando firmas para presionar al presidente de Morehouse, David Thomas, para que la rescindiera. La carta obtenida por la prensa asociada afirma que el enfoque de Biden hacia Israel apoya efectivamente el genocidio en Gaza y va en contra del pacifismo que King expresó con su oposición a la guerra de Vietnam. Y aquí hay una cita, dice, al invitar al presidente Biden al campus, la universidad afirma un estándar cruel de que la complicidad en el genocidio no merece ninguna sanción por parte de la institución que produjo uno de los más destacados defensores de la no violencia del siglo XX, afirmó la carta, enfatizando la postura de King, cito, de que la guerra es un infierno que disminuye a la humanidad en su conjunto. Y dice la carta, si la universidad no puede afirmar esta noble tradición de justicia, rescindiendo su invitación al presidente Biden, entonces la universidad debería reconsiderar su vínculo con el doctor King. Y los funcionarios de Morehouse no han respondido a una investigación de la prensa asociada. Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía, y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría. Caramba y zamba la cosa, que viva la astronomía. Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos. Pajarillos libertarios igual que los elementos. Caramba y zamba la cosa, que viva lo experimento. Me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina, sabiéndose que es afrecho. Y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. caramba y zamba la cosa, el código del derecho. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura para la boca del pobre que come con amargura. Caramba y zamba la cosa, viva la literatura. Me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto a toda la estudiantina. Son químicos y doctores, cirujanos y dentistas. Caramba y zamba la cosa, vivan los especialistas. Me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias. Porque hasta cuando nos dura, señores, la penitencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Caramba y zamba la cosa, que viva toda la ciencia. Un sistema de salud al borde del colapso. En Haití, los ataques de pandillas han obligado al cierre de algunos hospitales y los medicamentos y equipos que salvan vidas son escasos. Nota de Los Angeles Times. Una mañana reciente en un hospital en el corazón del territorio de las pandillas en la capital de Haití, una mujer comenzó a convulsionar antes de que su cuerpo se debilitara, mientras un médico y dos enfermeras corrían para salvarla. Le colocaron electrodos en el pecho y encendieron una máquina de oxígeno mientras mantenían sus ojos en una pantalla de computadora que reflejaba un nivel de oxígeno peligrosamente bajo, 84%. Nadie sabía qué le pasaba. Aún más preocupante es que el Hospital de Médicos Sin Fronteras, en el barrio pobre de Cité Soleil, se estaba quedando sin medicamentos claves para tratar las convulsiones. Y bueno, la doctora Rachel Lavin, médica del Grupo de Ayuda Médica de Médicos Sin Fronteras, decía, apenas tenemos los medicamentos que ella realmente necesita. Y es una escena familiar que se repite a diario en hospitales y clínicas de Puerto Príncipe, donde los medicamentos y equipos que salvan vidas están disminuyendo están ausentes por completo a medida que pandillas brutales refuerzan su control sobre la capital y más allá. Bloquearon carreteras, forzaron el cierre del principal aeropuerto internacional a principios de marzo y paralizaron las operaciones en el puerto marítimo más grande del país, donde los contenedores llenos de suministros claves siguen estancados. Dice, todo se está derrumbando, dijo Lavin. El sistema de salud de Haití ha sido frágil durante mucho tiempo, pero ahora está al borde del colapso total, después de que pandillas lanzaron ataques coordinados el 29 de febrero contra la infraestructura crítica en la capital y más allá. Y a pesar de la apremiante necesidad de atención médica, el Hospital de Médicos Sin Fronteras en Cité Soleil se ha visto obligado a reducir el número de pacientes ambulatorios que atiende diariamente de 150 a 50, dijo Burns, aunque se atienden todas las emergencias. Decenas de personas hacen fila afuera del hospital cada día y corren el riesgo de ser baleadas por pandilleros que controlan el área mientras esperan tratamiento. Nota de Los Angeles Times. El cubano va llegando a la conclusión de que no va a haber cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba. El vicecanciller cubano habla de migración, la situación económica y el ataque israelí a Gaza. Nota de Democracy Now. Hablamos con Carlos Fernández de Cosío, viceministro de Relaciones Exteriores de Cuba, dice Amy Goodman de Democracy Now. Se habló acerca de las conversaciones de alto nivel sobre inmigración que se celebraron la semana pasada en Washington entre Estados Unidos y Cuba. Fernández de Cosío plantea que las políticas implementadas por Estados Unidos para acelerar los permisos de residencia permanente de la gente cubana en Estados Unidos desempeñan un papel importante en el movimiento de personas entre los dos países. Pero añade que el principal elemento que impulsa la migración es el bloqueo que Estados Unidos impone hace décadas sobre la isla. Y aquí hay una cita, dice, son las condiciones económicas lo que empujan al pueblo de Cuba a migrar y un factor importante en el empeoramiento de esas condiciones es la política deliberada de Estados Unidos de destruir la economía cubana y hacerla inviable. Esto fue lo que dijo Fernández de Cosío y también analizó las elecciones estadounidenses de 2024 y la superposición de políticas entre los gobiernos de Trump y de Biden. Además, explica la postura de Cuba con respecto a la guerra respaldada por Estados Unidos de Israel contra Gaza y habla sobre las recientes protestas dentro de Cuba por las condiciones de vida, entre otros temas. Bueno, y pueden ver toda esta transcripción de la entrevista en el boletín informático de Democracy Now con fecha del 25 de abril de 2024. Se me va la razón, sangre me hierva, quema el corazón. Ya Ya no puedo aguantar, me tiene respirando, se me va la razón. Tennessee está preparado para permitir maestros armados. Un año después de las muertes a tiros en una escuela de Nashville, los legisladores envían su medida al gobernador republicano. Nota de Los Angeles Times. Los manifestantes corearon "Sangre en tus manos" a los republicanos de la Cámara de Representantes de Tennessee el martes, después de que la Cámara aprobara un proyecto de ley que permitiría a algunos maestros y personal portar armas de fuego ocultas en terreno de escuelas públicas y prohibiría a los padres y otros maestros saber quién estaba armado. La votación de 68 a 28 envió el proyecto de ley al gobernador republicano Bill Lee para su consideración y si lo convierte en ley, será la mayor expansión del acceso a armas en el estado desde el tiroteo mortal del año pasado en una escuela primaria privada en Nashville. Los miembros del público que se oponen al proyecto de ley arengaron a los legisladores republicanos después de la votación, lo que llevó al presidente Cameron Sexton a ordenar la limpieza de las salas. 4 republicanos de la Cámara y todos los demócratas se opusieron al proyecto de ley que el Senado estatal había aprobado previamente. Y según la medida, solo los administradores escolares y la policía podían saber qué empleados portaban armas y se prohibiría la divulgación a los padres de los estudiantes e incluso a otros profesores. Y la Administración de Alimentos y Medicamentos, la FDA por sus siglas en inglés, aprueba el tratamiento del cáncer de vejiga por parte de una empresa del área de Los Ángeles. El producto Immunity Bio, denominado una alternativa convincente, se venderá bajo la marca Anktiva. Nota de Los Angeles Times. La Administración de Alimentos y Medicamentos aprobó un nuevo tratamiento para pacientes con cáncer de vejiga que no responde bien a la terapia estándar. El tratamiento que se venderá bajo la marca Anktiva es un agente de inmunoterapia diseñado para incitar al sistema inmunológico del cuerpo a intensificar su lucha contra las células cancerosas en la vejiga. En un ensayo clínico dirigido por UCLA, los pacientes que respondieron al tratamiento tenían menos probabilidades de necesitar cirugía para extirpar total o parcialmente la vejiga que los pacientes a los que no les ayudó el medicamento. El medicamento fue aprobado el lunes y está siendo desarrollado por Immunity Bio de Culver City, después de su desarrollo inicial por Altor Bioscience de Miramar, Florida. El doctor Patrick Sun-Sion, cuya familia es propietaria de Los Angeles Times, es el presidente ejecutivo de Immunity Bio. Y en una declaración, Sun-Sion anunció la acción de la FDA y llamó Antiva una inmunoterapia de próxima generación. Y el fármaco en sí está diseñado para imitar un tipo de célula que hace que el sistema inmunológico produzca las llamadas células T, asesinas de memoria, que reconocen y atacan a las células cancerosas de vejiga. El mayo pasado, la FDA se negó a aprobar la nueva terapia debido a deficiencias relacionadas con una inspección previa a la licencia de instalaciones de fabricación de terceros, según un documento de la Comisión de Bolsas y Valores. La FDA proporcionó recomendaciones sobre cómo resolver los problemas según el documento. Se espera que Antiva esté disponible a mediados del próximo mes, según informó Immunity Bio. Nota de Los Angeles Times. Y este 30 de abril, es el martes, estaremos celebrando aquí en Santa Ana y en México, en nuestros lugares de origen, estaremos celebrando el Día del Niño, de la Niña. En otros países, en diferentes fechas, el Día del Niño es una celebración anual en la que se enfoca en el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas. Y el origen del Día del Niño en México se remonta a 1916 en la ciudad de Tantoyuca, en Veracruz, donde tuvo lugar la primera celebración a nivel nacional. Fue un momento crucial para reconocer y honrar a los niños y niñas de nuestro país. Sin embargo, no fue hasta el 30 de abril de 1924 que se estableció oficialmente como el Día del Niño y Niña en México. En aquel año, el presidente Álvaro Obregón y el ministro de Educación Pública, José Vasconcelos, acordaron esta celebración con el objetivo de reafirmar los derechos de la infancia y promover y respetar su bienestar integral. Y desde entonces, en México, el 30 de abril se ha convertido en una fecha especial para celebrar la niñez. A nivel mundial, la idea de celebrar el Día del Niño surgió el 20 de noviembre de 1959, cuando la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de los Derechos de Niños y Niñas y la Convención sobre los Derechos del Niño. Aunque la celebración mundial se estableció en esa fecha, cada país ha elegido un día especial para celebrar y organizar actividades en beneficio de los niños y las niñas. Bueno, aquí en Santa Ana, en el Centro Cultural de México, cada año nos damos a la tarea de celebrar a nuestros niños y a nuestras niñas aquí en la comunidad de Santa Ana. Y bueno, estamos invitándolos este sábado aquí en el Centro Cultural, es el 27 de abril, nos vamos a adelantar, y tendremos una gran celebración aquí en el estacionamiento del centro, con títeres, con danzas tradicionales, con rondas, con cantos infantiles que estaremos cantando todos y todas. Tendremos payasos, juegos tradicionales como las sillas, como la lotería, repartición de juguetes, payasos que van a jugar con los niños, comida tradicional, algunos dulces. No se la pierdan, la vamos a pasar muy bien este sábado de 2 a 6 en el Centro Cultural de México. La dirección 837 al norte de la calle Ross. No se la pierdan, acá los esperamos. ¡Que vivan los niños! ¡Que vivan las niñas! La patita de canasta y con rebozo de bolita